Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Los miércoles a las 9 de la noche es momento de poner la radio y escuchar El Palique, el programa tertulia y debate de Aitiden Radio. En repetición los jueves a las 9 de la mañana. Coordina y dirige Vicente Quintana. El Palique de Aitiden Radio. Todos los sábados de 12 a 1 del mediodía en Aitiden Radio tienes una cita con Mundo Sostenible. Un programa para crear conciencia con la pretensión de que el medio ambiente por fin sea parte importante de nuestro desarrollo como seres humanos. Con secciones como entrevistas sobre temas candentes, flora y fauna, cine, literatura, cuentos, denuncia ambiental y muchas más. Visita nuestro blog mundosostenibleradio.blogspot.com. Recuerda, todos los sábados Mundo Sostenible en Aitiden Radio. Canción a quemarropa, el espacio de música de autor de Aitiden Radio. Los viernes a partir de las 19 horas y repetición los sábados a las 6 de la tarde. Aitiden Radio, una apuesta por la cultura. Yo solo tengo un estilo musical. Ah, yo pongo cualquier cosa en la radio y así no tengo que pensar nada. A mí me gusta todo y nada a la vez. Abre tu mente y escucha Disco Lunar en su horario habitual de 8 a 9 los sábados y de 6 a 7 los lunes en Aitiden Radio. El local se llama Asuyas, está situado en Aitiden Radio y permanece abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Te espero, no falte. Muy buenas noches, gente. Aquí comienza una nueva travesía de Asuyas, esta barquita sonora que transporta los mejores sonidos del jazz por las ondas desde Aitiden Radio Canarias. Saludos de Héctor Martín, el timonel, en la cuestión técnica de este que te habla, Tomás Luis. Comenzamos. Como tú muy bien sabes, esta semana que hemos dado rendida cuenta del tema, comenzó el miércoles, este miércoles, la muestra de Jazz Canarias 2009 en el Teatro Leal de la Laguna. Uno de los grupos que a la hora que estés escuchando, que estás escuchando este programa, estará ya seguramente empezando a tocar, si no tocando ya, en este viernes, es el grupo Acheré. Acheré es una banda formada por grandes expertos músicos y veteranos músicos canarios, coordinados por el amigo Mangui Lorenzo, compositor, arreglista y trompeta del grupo, y para mí son de lo mejorcito que hay, por no decir lo mejor, de jazz latino aquí ahora mismo en Canarias. Voy a rescatar del baúl de los recuerdos una de sus primeras grabaciones hecha en directo en el Búho Jazz Bar de La Laguna hace ya por lo menos 8 o 9 años, no recuerdo exactamente si fue el 2000 o el 2001, de un álbum que se llamó Amanece y de un tema que lleva ese mismo título, Amanece, que fue compuesto por el Charlie Parker canario Fernando Barrio. Con ustedes, Ayeré. Después de haber escuchado este magnífico tema compuesto por Fernando Barrios, vamos a cambiar de estilo. Nos vamos con una rubia exuberante, guapísima y tan guapa como buena pianista. Te estoy hablando de Liane Elías y de uno de sus temas más conocidos, que lo presentó Fernando Trueba en aquel homenaje al jazz latino que se llamó Calle 54. De ese álbum vamos a escuchar a Elian Elías. Thank you. y del estilo exuberante, delicioso de Elian Elías, nos vamos a una novedad. Una novedad en España, una novedad en Canarias, de un buen amigo, de Julien Lebrun, un acordeonista de origen francés, de Marsella concretamente, un joven acordeonista, afincado en Michigan. El hombre ha convertido el acordeón con el resto de su quinteto en unos sonidos maravillosos. Del álbum Jazz Wagon del 2006 vamos a escuchar la versión que hace Julien Lebrun del famoso tema de Chick Corea, Spain. Thank you. El local se llama Asuyas, está situado en Haití en Radio y permanece abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Te espero, no faltes. Como acabas de escuchar, este local permanece abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche desde Haití en Radio Canarias y los domingos de 9 a 10 de la noche. Nos puedes escuchar a través de las siguientes frecuencias en prácticamente toda Canarias. NFM, por supuesto, 107.0, zona metropolitana de Tenerife, 104.0, La Laguna, 107.4, norte de Tenerife, este de La Palma, 96.5, sur de Tenerife y La Gomera, 96.1, Las Palmas de Gran Canaria, 93.4, Valle de Güímar y sur de Tenerife. Y también nos puedes localizar todos nuestros programas, todas nuestras noticias, el podcast donde puedes escucharnos a través de www.aitidenradio.net. Ahí tienes contada cuenta de todo lo que hacemos a diario aquí para ti. Y vamos a continuar. Vamos con una novedad, por lo menos para mí fue una grata sorpresa tropezarme con este disquito, que lo encuentro una auténtica maravilla, que no es otra cosa que jazz hecho en La Palma. Ellos se llaman Arenque Jazz Trío y el álbum Travesía, editado en el 2006. Detrás de esta producción está, como no podía ser de otra manera, el amigo Quique Perdomo en los arreglos, en la producción sonora y también, como no, participando en algunos temas al saxo. Esto fue grabado en el Teatro Chico, en Santa Cruz de La Palma, en el 2006, como te digo, y el trío lo forman José Carlos Acuña al piano, Mique Fernández al contrabajo, Miguel Valdés a la batería. De este trío palmero, de esta producción exclusivamente hecha en Canarias, hecha en La Palma, vamos a escuchar este You Don't Know What Love Is. Thank you. Que suena muy bien, ¿eh? A que en Canarias se hace muy buen sonido de jazz. Pues vamos a cruzar el charco y nos vamos a ir a una edición de otro emprendedor, de otro hombre que está siempre detrás de los grandes proyectos. Te hablo de Lee Ritenour y en este caso vamos a hablar de un álbum que se llama A Twist of Motown del año 2003, en el que participan, entre otros muchos, George Benson, Peter White, David Grusin y el mismo Lee Ritenour. Vamos a escuchar la versión que hacen en esta edición de A Twist of Motown del famoso tema Papa Was a Rolling Stone. Papá fue un Rolling Stone. Después de este sonido potente y con la calidad y con el sello inconfundible de Lirri Tenuar detrás, Nos vamos a un álbum que ya el otro día, no un álbum, una grabación en vivo del Festival del Mes del Jazz y Otras Músicas en Azuqueca de Henares en el pasado mes de febrero, del cual el otro día te di un bocadito de los amigos de Larry Martin Band. Pues te dije que le íbamos a sacar el jugo, pues vamos a seguir haciéndolo y esta noche lo vamos a hacer con un tema con la maravillosa Yo-Yo Cuesta en la voz, que se llama If They Knew, Larry Martin Band. Your smile is sweet and tender as a goodbye, as a farewell. Your eyes tell me the world will be complete in a while. Your hand holds my hand and make me to feel like you're living, feel what is meaning. Walk alone, confused and sad. The night brings me the memories in the silence, only quiet. The stars shine in the darkness like the diamonds for. The moon says to him, I never forget the woman, never forget the time we spend alive, sublime. Listen, the morning calls your name looking for you. Your smile is sweet and tender as a goodbye, as a farewell. Your eyes tell me the road will be complete. Why? Your love is for me the lighthouse and compass that got me safe in the storm. Thank you. forget the time we spend a life sublime. Listen, the morning calls your name looking for you. The afternoon comes blue missing you. The day goes by without you. Most of things don't be the same. And tender as a goodbye, as a farewell. Your life saw me, the love will be complete. Why? Your love is for me, the lighthouse, the compass that guide me, saving the stormy night. Oh, so got a life that I'll live by the end of the tomorrow. Que suena preciosa la voz de Yoyo Cuesta. Vamos a continuar con el jazz canario, con el jazz hecho por gente de las islas. El pasado miércoles, en la inauguración de la muestra de jazz de la que te venimos hablando en el Teatro Leal, presentó, digamos que oficialmente, su nuevo proyecto, Iván Rojas Quartet. Del disco de Iván Rojas Quartet, And Pure Soul, vamos a ponerte aquí, prácticamente en estreno, un tema que a mí particularmente, desde que él me lo envió antes de editar el disco, me gusta muchísimo. Se llama Jaspier, está dedicado a su cuñado, como él mismo dijo en la actuación el otro día, y en el mismo disco pone El Bizcochón. Iván Rojas Quartet. Dura poco, no sé qué pasa, siempre se nos va el tiempo volando. Que vamos atracando a puerto, que ya tenemos que terminar. No se olviden de seguir la muestra del Jazz Canarias 2009 en el Leal, que mañana llega nuestra queridísima, mi amadísima Esther Ovejero, la voz canaria que yo más quiero. Que no dejen de asistir, y con ella nos despedimos con una versión que hizo ya hace algún tiempo del famoso tema de Police, Walking on the Moon. Saluditos de Héctor Martín, que ha estado ahí como siempre con el timón en la mano, de este que te habla Tomás Luis, y ya sabes, el viernes que viene, aquí de nuevo. Walking on the moon, walking back from your